Muy pronto, la primera vitrina virtual automotriz abrirá sus puertas con las últimas tendencias del sector y las mejores marcas de automóviles, motocicletas, vehículos comerciales, aseguradoras, financieras, bancos, secretarías de movilidad y mucho más. Motor Show RCN Radio, del 19 al 29 de agosto. Motorshow.rcnradio.com, la vitrina virtual del sector automotriz. Espérela. 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Adiós. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con una versión sota de un tema que originalmente fue grabado por los Doobie Brothers por allá por 1972 y es uno de sus éxitos más grandes. En su versión original se llamó Long Train Running. Esta versión fue hecha en vivo por uno de los grupos más importantes del pop español, La Unión, por allá por 1991-92, y se llamó así, Tren de Largo Recorrido. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con música. El turno es para uno de los grandes clásicos de Sade, de su álbum Stronger Than Pride de 1988. Esta canción que es mi favorita de ellos, esto se llama Paradise. FM.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche estaban oyendo algo de funk de 1972 por el maestro Stevie Wonder, un tema icónico de su carrera, del álbum Talking Book, con la guitarra de Jeff Beck, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Superstition. Nos vamos ahora a 1982-83 con una canción que es un himno de la década de los 80 y la hace un grupo del Reino Unido. El turno es para Kaya Gugu con esto que se llama así, Too Shy. Tiene el sabor de la noche. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself.

living. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo algo de soul a esta hora de 1976. El maestro Barry White con un tema de su álbum Let the Music Play, You See the Trouble with Me. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo del año 2002, un remix, de hecho, de una canción de Elvis Presley que él originalmente grabó en el 68, pero solamente fue éxito muchos años después en este remix por JXL. La canción A Little Less Conversation.